Mi nombre es Flor Goldsman y esta sección se llama De Tanto Andar. Es una sección para la Radio ATI, el programa de la lucha La Anti. Pueden seguirme en www.miviajefueradeleje.tumblr.com. En Twitter soy @pétalosoy. Buenas aquí y ahora es para todo el mundo. Espero que estén muy bien. Yo sigo aquí en Brasil, mi última semana en Río de Janeiro, este estado de belleza excesiva y precios asesinos. Esto es De Tanto Andar en su cuarta entrega. Bienvenidos y bienvenidas. Esta vez les contaré un proyecto, pero del país en donde nací, no de Brasil. Entonces este proyecto es de Argentina y une la creación, el activismo y la pura cepa feminista. Porque ya lo saben, De Tanto Andar cree en la igualdad entre los seres humanos en toda su diversidad y aboga por derechos ecuánimes para todos y todas. Esta columna, pues, está basada en la investigación que una colega periodista llamada Laura Rosso hizo sobre una colectiva feminista en Buenos Aires y que salió publicada en el suplemento del Diario Nacional, página 12, llamado Las 12. La nota que pueden leer en página empieza así. El 8 de marzo de 2003, algo diferente sucedió. Mujeres Públicas salía por primera vez a la calle. Este grupo activista feminista hizo su primera intervención con afiches pegados en el espacio público. La imagen hablaba del aborto con un grado de síntesis pocas veces visto. Un ovillo de lana atravesado por una aguja. En un lenguaje directo se conjugaban dos símbolos, el cuerpo de la mujer atravesado por los abortos clandestinos. La creación visual y el activismo condensaban en esa imagen una cuenta todavía pendiente. Todo con la misma aguja, decía el afiche, escarpines y aborto. Cuando leí esta nota me sentí interpelada. Como comunicadora ciberfeminista, pues no es la primera vez en mi carrera que escucho acusaciones acerca de lo supuestamente aburridas y poco seductoras que serían las comunicaciones de las colectivas feministas. Entonces salto ahí, porque esta nota tiene mucho para contarnos y para seguir preguntándonos cuánto hay de verdad, cuánto de prejuicio y cuánto de desconocimiento en acusaciones como las anteriores. Otra pieza de comunicación con una estampita religiosa va por más. Escuchen. Oración por el derecho al aborto. Concédenos el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y danos la gracia de no ser ni vírgenes ni madres. Líbranos de la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para que seamos nosotras las que decidamos por nosotras. Ruega porque el Poder Judicial no haga suyos los mandatos de la Iglesia y ambos nos libren de su misógina opresión. Venga a nosotras el derecho a cuestionar si es bendito el fruto de nuestro vientre. No nos dejes caer en la tentación de no luchar por nuestros derechos y concédenos el milagro de la legalidad del aborto en Argentina. Así sea. Ok, desde 2003 hasta hoy continuaron con sus acciones elaborando construcciones discursivas que relacionan discurso e imagen, además de participar en encuentros, seminarios, talleres, conferencias y jornadas tanto en nuestro país como en el exterior. Sus integrantes vienen del campo de las artes visuales y la comunicación, pero su denominador común es el feminismo. Las mujeres públicas son Magdalena Pagano, Lorena Bossi y Fernanda Carrizo y pueden entrar a su blogspot en internet. Mujeres Públicas también produce cada objeto, cada afiche y cada acción desde un espacio de lo común y de lo personal atravesado por una búsqueda, dice la nota. Hay una pregunta, un malestar, un deseo de justicia o de cambio. Por ejemplo, la estampita que tiene la oración por el derecho al aborto la hicieron porque la preocupación de Mujeres Públicas acerca del problema de la despenalización y legalización del aborto es permanente. Esa estampita entonces empezó a viajar y a hacer su vida, su recorrido. Se convirtió en símbolo, dice Laura Rosso. Ese objeto funciona casi autónomamente, mientras que su contexto de creación no fue un contexto coyuntural. Nosotras no salimos a decir aborto legal ya, porque si nosotras hiciéramos eso, seríamos un grupo activista. Pero no somos solamente eso, decimos aborto legal ya de otra forma. Lo decimos con el afiche del ovillo, lo decimos con la estampita, lo decimos de otras maneras. Ese juego que necesita su tiempo, su elaboración, su diálogo, nos convierte en otra cosa. No somos precisamente un grupo repentista, puntualiza Magdalena. Para leer la nota entera les recomiendo entrar a las 12 del día del 25 de julio de 2014 y leer la nota entera. Mientras seguimos pensando sobre comunicación, intervenciones callejeras y feminismo, quiero linkear este proyecto Girl Power una página en Facebook que ya lanzó varias provocaciones a las redes sociales desde allí mismo y que son tanto gráficas como textuales. Así también como un proyecto con el que estoy relacionada que se llama Dominemos la Tecnología, que busca intervenir con otros mensajes en la web para mapear la violencia con formatos digitales. Así también como brindar información sobre la privacidad y los derechos de las mujeres en Internet. Y fuera de Internet también, claro. Bien, les mando un abrazo, despidiéndome desde el país histórico del 7-1. No podía evitarlo. Y esperando que la Anti y Radio Ati sigan creciendo como la barriga de mi tío después de comerse un asadito con vino tinto y rebajado con soda. No es fino, mucha. Abrazos. Y si les gusta la música que estamos pasando aquí de fondo, pueden entrar a soundcloud.com/SierraLeoaCrio. Adiós.